G has got on the beat. Dominican Family's music. Matadero music. La gente que apoya. Real. Hip hop urbano. Para la gente envidiosa. Que siguen presos de mi flow. Tú tan guilleo de mi flow. Tú tan fruteo de mi voz. Tú no eres rap de callejón. Tú estás preso de mi flow. Tú estás preso de mi flow. Tú tan guilleo de mi flow. Tú tan fruteo de mi voz. Tú no eres rap de callejón. Tú estás preso de mi flow. Tú estás preso de mi flow. Controlo todo lo mic. En esto soy tu país. Soy el artista novelista que matará a tu freelance. Una pista con saliva que no termina lo que hay. Tú me incitas a tu incidencia. Está a tu funeral. Te dejo, te dejo, te pendejo, te digo, soy joven serio. Yo soy rapero real. Yo tengo criterio que venga a tu bar. En serio, hablando claro, preso. Van directo al foco y cementerio. Presta atención, no con, vengo de callejón. Al igual que tú, se me va la luz, no con. Pero tengo más flow, mucho más lírico. Clínico, bro, te dejan en estado crítico. Presta atención, no con, vengo de callejón. Al igual que tú, se me va la luz, no con. Pero tengo más flow, mucho más lírico. Clínico, bro, te dejan en estado crítico. Tanquillao. Tanquillao, tanquillao. Tanquillao de mi flow, Tú tanquillao de mi flow. Tú tan fruteo de mi voz. Tú no eres rap de callejón. Tú estás preso de mi flow. Tú estás preso de mi flow. Tú tanquillao de mi flow. Tú tan fruteo de mi voz. Tú no eres rap de callejón. Tú estás preso de mi flow. Tú estás preso de mi flow. Tú estás preso de mi flow, pagando condena. Por meterte conmigo, sufrir tu sentencia. Te derrito con mi voz dentro de la nevera. Tú nunca podrás coger tu flow, te falta mucha ciencia. Te falta técnica, mágica, táctica, suprema, real, de verdad. Yo soy el tipo rápido, trágico, nadie como yo, tú no me superas. Oye, me tipo, te mato con tripacito, te lo copio falsa. De redimido, te aviso, te prendo tu oído, te dejo herido. Sigo, te resmina y jevito sigue invicto. Sigo suave aquí, como yo vi. Tú no me tumbas, ni tu pan infinity. Yo veloz como Ferrari, mandando babies. Que me quedo smith, que tengo un shufusi. Tú tan quilleo de mi flow. Tú tan fruteo de mi voz. Tú no eres rap de callejón. Tú estás preso de mi flow. Tú estás preso de mi flow. Tú tan quilleo de mi flow. Tú tan fruteo de mi voz. Tú no eres rap de callejón. Tú estás preso de mi flow. Tú estás preso de mi flow. Yeah.